Muchos se arman para la guerra, es necesario. Otros se arman para el mundo, es preciso. Algunos se arman para la muerte, es natural. Tú te armas para el amor y estás tan indefenso. Para la guerra, para el mundo, para la muerte. Cuentan que los soldados afganos aman el olor de las rosas, que en medio de sus barbas espesas aflora de su boca la rosada señal, que en el cañón de sus armas florecen los colores y antes de disparar aspiran su fragancia. Dicen que los sicarios se persignan antes de matar y agradecen a Dios después de la hora nefasta. He visto la rudeza acariciar un potro con dulzura, una madre que castiga con la efigie de un santo, Beethoven rasgando la mordaza del reo, un espanto que juega en los altares, la Virgen escoltando la masacre, es visión alucinante es la rosa de Borges antes de entrar en el infierno. En todo ello no hay paradoja ni locura, la flor y la cruz son parte del enigma. Poemas, las armas y la flor y la cruz, de Luz Elena Cordero.